familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Nos dicen que agradecen siempre a los periodistas y espacios de comunicación que nos acompañan desde hace tantos años. Y esto es un aporte fundamental para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Y a propósito de periodismo con compromiso y que acompañan toda la lucha emprendida por abuelas y madres, le vamos a dar las buenas tardes a un gran periodista, a un gran amigo, que es el señor, y me paro para decirlo, Gustavo Cano. Gustavito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Ricardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Y bueno, nada, a ver... Hacía mención, como habrás oído, al saludo de los organismos por el Día del Periodista. Y bueno, queríamos tener un poco tus palabras. En principio, ¿cómo nace en vos la vocación por el periodismo y a partir de cuándo, no? Mirá, bueno, en principio, saludarte a vos. Sé que Gustavo no está en estudio, pero le mandamos un abrazo también a Gustavo. Y a través de tu programa también saludar a todos los colegas y las colegas, que el otro día, como bien decías, el 7 fue nuestro día, el Día del Periodista. La verdad que recordaba justamente el otro día que se cumplieron, este junio se cumplieron 30 años de aquel domingo de invierno lluvioso en que luego de alquilar una película, que la película suba en el volumen, si bien yo ya era adicto a la radio y a escuchar la radio, de escuchar a Dolina, a Marta, qué sé yo, a Larrea y demás. Yo estaba en la secundaria, estaba en el segundo o tercer año de la secundaria, alquilé una película que se llamaba Suban el Volumen, y luego de verla, al otro día llegué al colegio y hablé con un grupo de compañeros, de esos que siempre te siguen en las locuras, y a la semana estábamos arrancando en FM Wilde haciendo un programa de radio. Por supuesto, sin tener... ¡Qué grande! Sin tener la menor idea de lo que era hacer un programa de radio, de lo que era abrazar esta profesión, que es la más hermosa del mundo, que es la de ser periodista. Pero bueno, ahí arrancó todo, hace 30 años ya. Han pasado 30 años, ni más ni menos, de aquel junio del 92, en el cual uno se cruzó la vida, se cruza con esta profesión, ¿no? La vida a veces te lleva a elegir esta producción. Me imagino que a lo largo de esos 30 años, Gustavito, algunas alegrías, también algunas tristezas, ¿no? Yo recuerdo cubrir cuando lo de Néstor, por ejemplo. Nada, me imagino que hay un poco de todo, ¿no? Sí. El proceda de Néstor y bajar los cuadros, creo que fue una de las semanas más lindas que me tocó vivir como periodista, poder contar eso, poder analizar eso, poder entrevistar a familiares, a hijos, a madres, a abuelas, después de vivir un momento como ese. La condena, el terminar con la obediencia de vida, el punto final, la condena a los genocidas. Me ha tocado ir, gracias al amigo Agustín Cetrángolo, a cubrir algún juicio donde el Turco Julián y algunos, y Astiz y algunos genocidas recibieron sentencia, y cubrir eso son momentos raros, ¿no? Porque por un lado la alegría de que esos genocidas terminen en el lugar que tienen que estar los genocidas, que es la cárcel, dicho sea de paso, decirle a los jueces que le piensan dar la domiciliaria a Echecolás, que el lugar para un genocida es la cárcel común. Bien, suscribimos. ¿No? Pero bueno, sí, alegrías, y algunas alegrías como la del día que se aprobó la ley de medios, una ley que vino a jerarquizar nuestro laburo, el laburo de los comunicadores alternativos, si queremos, contrahegemónicos, me gusta decirlo, me gusta describirnos. En los últimos tiempos he abrazado más esa definición para nosotros y nosotras y nosotres, ¿no? A los comunicadores que no estamos sujetos al sueldo de los medios hegemónicos, que no somos siervos de algunos modelos de exclusión y que no bajamos las banderas de la comunicación y del periodismo honesto y del periodismo con opinión, al que nos han querido bajar el precio alguna vez diciéndonos periodistas militantes, y se equivocan porque no entienden que somos las dos cosas, somos periodistas y en muchos casos también somos militantes. ¡Esa! Y eso es motivo de orgullo para nosotros, ¿no? Digo, mientras ellos han, a lo largo de la historia, golpeado en todos los sentidos posibles al pueblo argentino, vendido en todos los sentidos posibles al pueblo argentino, los militantes, sobre todo los del campo nacional y popular, hemos siempre luchado porque entendemos que donde hay una necesidad, sin ningún lugar a dudas, digan lo que digan los jueces de la Corte Suprema, sí hay un derecho. Y ese es el Estado el que debe cubrirlo. Bueno, no bajamos banderas. Pasaron 30 años, hemos crecido en la profesión, gracias a muchos y a muchas, de los cuales en mi caso me he nutrido y he intentado aprender, y sigo aprendiendo todos los días. Vos hoy vas a estar hablando con dos de ellos, no te voy a spoilear el programa, pero vos hoy vas a estar hablando con dos referentes de este humilde comunicador con el que estás hablando ahora. Un grande, y yo creo que la audiencia al oírte se da cuenta de que mis palabras quedan cortas, más que un grande, pero bueno, nada. Gustavito, ¿dónde estás hoy día saliendo al aire? Bueno, mañana, los viernes de 14 a 16 horas, nos pueden escuchar en Conexión Abierta, con un gran equipo, con Emiliano Ramírez, con Pepo Benítez, con Pau Acunzo, con Florencia Rey, con un gran equipo, con Luis Bonfiglio, un gran periodista deportivo. Y los lunes nos escuchan en Radio Rebelde, los lunes de 15 a 17 horas nos pueden escuchar en Radio Rebelde. Ahí hacemos hincha mucho con el amigo Jorge Pardés y con la genia de Adriana Sardín, y también con un equipo inmenso, entre ellos ni más ni menos que el Chino Martínez Zemborain, que supo ser director de Radio Nacional. La verdad que son, a esta altura de mi vida me estoy dando algunos lujos, y me he dado algunos lujos, como hacer radio con Nora Lafont, como te decía, con el Chino Zemborain, me ha tocado ser productor y alguna vez acompañarlo al aire de Gustavo Campana en alguna radio sindical. La verdad que soy un agradecido a la profesión y un agradecido a los colegas y a las colegas que con su generosidad siempre han aportado a que uno pueda seguir creciendo y abrazando la profesión que más le gusta y sin bajar ninguna bandera. Digo, cuando miro a mi hija, que hoy tiene 11 años, la puedo mirar tranquilo de saber que a lo largo de estos 30 años he estado en el mismo lugar, que es el lado de los trabajadores y las trabajadoras, que es el lado del pueblo y que es el lado de la comunicación con opinión. Porque yo hago periodismo desde opinión y compromiso. Licencia. Por supuesto. Uh-huh. Ustedes lo saben, ¿qué te voy a contar a ustedes? Ustedes lo saben y lo hacen. Che. La verdad que Gustavito, yo te agradezco muchísimo la comunicación con Gustavo Cano, gran periodista y amigo. Podemos hablar días y días y siempre es rica la conversación porque tiene mucho contenido. Así que te voy a comprometer al aire para que en algún momento te vengas, loco, para que te vengas acá al estudio y podamos charlar más con mayor profundidad, ¿dale? Sí, claro, porque aparte me gusta charlar con ustedes, me gusta intercambiar con ustedes opiniones, no solo sobre el periodismo, que en este caso es lo que hoy nos toca, uh-huh, sino también de la vida en general, de los destinos y del rumbo del país, y siempre es importante conocer otras miradas, otras visiones, que en las cuales, por supuesto, siempre uno termina teniendo coincidencia. Así que sí, por supuesto, lo armamos y va a ser un gran placer para mí, como lo es siempre, poder compartir un estudio y un rato de aire con ustedes, que son, además, son mis amigos y eso, y mis compañeros, digo, y eso tiene como un valor agregado, ¿no? Yo te juro que en los últimos años me estoy sintiendo como esos futbolistas, viste, que ya se están por retirar y que se dan el gusto de volver a jugar por ahí en el equipo del que son hinchas con sus amigos. Bueno, a mí me está pasando esto con la profesión. A mis 45 años me puedo dar el gusto de hacerlo lo que me gusta con amigos, y eso siempre tiene un agregado invaluable, ¿no? No tiene precio. En esta época donde a todo le quieren poner precio, incluso a la venta de órganos, ¿no? Algunos ven mercados en todos lados, sí. Lamentablemente. Yo sigo creyendo que hay cosas que no tienen valor, que no se le puede poner precio, que no se pueden comercializar. No se negocian los derechos, no se negocian las causas de los genocidas y el lugar en el que tienen que estar los genocidas, no se negocian las luchas, no se negocian las banderas. Uno siempre tiene que seguir siendo fiel a sus principios, me parece. Gustavo Cano, periodista y amigo, gran amigo, te agradecemos la comunicación, te mando un abrazo enorme. Yo les quiero agradecer a ustedes, sigan haciendo sentir a sus amigos y a sus oyentes orgullosos de lo que hacen. Uh-huh. Lo digo siempre, la verdad que hacen un gran laburo. Yo los abrazo enormemente. Mira, hoy se cumple 66 años de la masacre de José León Suárez, de los fusilamientos de José León Suárez. Sí, sí. Donde fusilaron a compañeros que se organizaron en contra de una revolución mal llamada libertadora. Uh-huh. Y recordaba a Rodolfo Walsh, y Rodolfo Walsh decía que el periodismo o le pone el cuerpo o es una farsa, y hoy hay mucho farsante dando vuelta, mucho cobrador de sobre por debajo de la mesa. Lo que ustedes hacen es reivindicar esta profesión, y la verdad que yo los quiero felicitar y abrazar como siempre. Encantado de oírte y bueno, y de que seas nuestro amigo, Gustavito. Te mando un abrazo enorme. Abrazo. Gracias por llamarme. Bueno, y así pasaba Gustavo Cano, un enorme periodista, comprometido con las causas de lesa humanidad, comprometido con lo que hace permanentemente, ¿no? Quería comentar que en el Teatro Auditorium de Mar del Plata están sin calefacción, se están congelando. Y esto dicho, obviamente, no hace falta aclararlo, que es a modo de chanza, ¿no? Pero desde la provincia nombraron un coordinador técnico de temperaturas edilicias bajo la supervisión de un director provincial de termostatos gasíferos y con mando sobre tres secretarios de planificación de hipos e hipotermias bonaerense. Concluyeron en que comprar una estufa sale mucha guita. Hablando en serio, el Teatro Auditorium de Mar del Plata no es cualquier teatro, es un gran teatro y no tiene calefacción. Es una vergüenza, verdaderamente una vergüenza. Y así sin más pasamos a darles las muy buenas tardes a Mariana Corbalán. Mariana pertenece a Hijos Punta Indio. Y junto con la Comisión Provincial por la Memoria están haciendo un planteo referido con el bombardeo de Plaza de Mayo del año 55, claro. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, acá estamos. Sí, estamos pidiendo que se nombre a una plaza en la memoria de las víctimas del bombardeo del 55, porque los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo salieron de acá, de la base aérea de Punta Indio. Uh-huh. Y junto con CPM, quien inició el proyecto, y APDH, también de Punta Indio, Hijos Punta Indio, estamos pidiendo eso. Recordamos a la audiencia, bueno, todo el mundo lo conoce, pero de todos modos vale recordar que Punta Indio era una base de la Armada, con personal de la Armada, obviamente, y desde ahí salieron gran parte de los aviones que asesinaron mucha gente, más de 300, no sé. Más de 300. ¿Más de qué? 300, no me acuerdo ahora el número, uh-huh, pero es casi 400, sí. Bueno, y muchísimos heridos. Y no tiene, creo que no tiene parangón esto, porque que haya habido luchas fratricidas entre un país y otro en una guerra, que obviamente que no justificamos de ningún modo una guerra, pero ya las mismas fuerzas armadas de un pueblo bombardear a ese pueblo de su misma nación, verdaderamente es descabellado de pensar solamente. Hacerlo es aberrante, o más que aberrante, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte, gente que estaba caminando por la Plaza de Mayo como cualquier día, uh-huh. Y es una cosa que no, por lo menos mi generación no lo vio en los libros de historia. Uh-huh. Entonces es interesante que no solamente la población de Punta Indio conozca que eso pasó acá también, ¿no? Que los vuelos salieron desde acá y bombardearon a un montón de argentinos. Que los chicos en las escuelas aprendan eso, sepan que pasó eso en Argentina, que es terrible. A mí me pasó que me enteré del bombardeo cuando supe que mi mamá estaba embarazada y empecé a buscar a mi hermana, que debe estar en manos de alguien que lo apropió. Uh-huh. Y fui a la mansión Seré y ahí se estaba dando una charla sobre el bombardeo del 55 y la primera vez que tuve cerca de los 30 años idea de que eso pasó acá en Argentina y no está bien que nuestro país se salte varias partes de la historia, ¿no? En la escuela, que estudiemos por ejemplo dos veces la historia europea y la historia argentina se pase de alto. Eso también es un señalizando una plaza donde diga víctimas del bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, la gente también pase, uy, ¿qué pasó en esa fecha? ¿No? Que no quede concientizar, ¿no? Lo que se dice concientizar y tener memoria. Claro, memoria. Sí, Mariana, y hasta el momento no hay ninguna placa, no hay nada al respecto, ¿verdad? No, CPM, de todos modos, con el intendente anterior, hizo una presentación para señalizar la base aérea por ese acontecimiento que, bueno, todavía está en trámites. La verdad yo no podría precisarle cómo anda uh-huh. ese trámite, pero sé que está, que se hizo. Así que, bueno, en algún momento supongo que se señalizará también. Bien. Pero por lo menos tener un lugar, un sitio de memoria en el mismo pueblo para ir recordando las cosas que nos parcó como país. Mariana, ¿dónde se piensa hacer el monumento o lo que fue que se vaya a hacer? En este momento estamos pidiendo al Consejo Deliberante que se nombre la plaza. El 16 vamos a hacer un acto en esa plazoleta, está muy cerca de la base aérea. ¿Pero cuál es el lugar físico? ¿Dónde, en qué calles? Tendrías que mandar un mapa porque es difícil. Acá ubicar no tienen nombres las calles, ¿viste? Y la verdad que yo tengo una memoria. Yo tomé nota de lo que me habías comentado, de lo que me habías comentado vos, y decía que era la calle que proviene de la base aeronaval y calle 27. Sí. ¿Esto es así? Sí, sí, sí. Ay, yo tengo muy mala memoria, por bueno. Eso los nombres y los no hay un desastre. No hay problema. Pero igual también en el formulario que hemos mandado a muchas personas, ahí está escrito bien dónde va a ser. Bien, bien, bien, bien. Sí, bueno, nada, Mariana, comenzamos por esto, por darle difusión a lo que se busca de hacer, y creemos que es así. Que hay que concientizar y tener memoria, entendemos que es así. Claro. Y bueno, nada, esto es el comienzo. A medida que vayan transcurriendo el tiempo que fuere, nos vamos, que haya noticia para darla, vamos difundiendo, ¿te parece? Dale, sí, sí, yo voy a ir manteniendo al tanto, igual en mi Facebook también y en el de hijos y CPM seguramente también irá subiendo información de los pasos que vayamos dando con respecto a esto. Y el miércoles no sabemos bien todavía, pero se supone que tratarían el proyecto y, bueno, si se aprueba va a ser un gran avance para la memoria. Perfecto, Mariana. Bueno, Mariana Corbalán Delgado, integrante de Hijos Punta Indio, quienes junto a la CPM, o sea, la Comisión Provincial por la Memoria, y la APDH local, intentan concientizar, como decíamos recién, y tener memoria referido a lo que fue el bombardeo del año 55, ahí muy cerca de la base aeronaval Punta Indio. Mariana, muchísimas gracias por la comunicación y hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes y hasta la próxima. Dale, abrazo grande. Chau, chau. Bueno, y así pasaba Mariana Corbalán Delgado, y ya en momentos nada más, vamos a estar con otra comunicación con un querido amigo. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bueno, y antes del corte hacíamos mención a que íbamos a tener comunicación con otro querido amigo, en este caso otro periodista, otro gran periodista, el señor, y me paro para decirlo también, el señor Hugo Ullman. Huguito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué decís? Sentate. ¿Cómo andás, Huguito? Bueno, le cuento a la audiencia que Hugo Ullman es un experimentado periodista. Cuando digo experimentado no va de la mano que sea como veterano, como quien dice. No. Es alguien muy joven que la va jugando. Se está haciendo en estas lides. Hablando en serio. Gran periodista. Siempre tratando de dar una mano a los demás. Quienes lo conocemos sabemos de qué hablamos. Mira, recién pasaba por el éter de Radio La Retaguardia, otro querido amigo, Gustavo Cano, claro. Y un poco te preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo fue que te dedicaste al periodismo? Tengo que hablar de muchos años atrás, porque estoy hablando, yo campino no soy, cumplí 68 hace 2 semanas justo, y tenía 12 cuando decidí que quería ser periodista. Y tuve la suerte de poder llegar a hacerlo y laburar en lo que me gusta. Así que bueno, después, dentro de lo que te gusta, por ahí encarás por diferentes lados. Lo que te gusta globalmente es el periodismo y por ahí hay partes del periodismo que no te copan tanto, pero la necesidad te lleva o te manda por esos lugares, ¿no? Claro. También a veces ocurre, pero ¿cómo fue? Y bueno, mira, voy a dar nombres que si la audiencia es muy joven, sonamos, tenemos que ir explicando o laburar con hablar con el Wikipedia a mano, ¿no? Porque yo miraba mucho, me divertía mucho los sábados a la tarde mirar a Pipo Mancera. Me acuerdo. Hasta a veces lo imitaba y mi hermano mayor se irritaba y me sacaba corriendo, ¿no? Pero y después un día me refiero el tema de mi cumpleaños, porque creo que fue cuando cumplí 12 que había un programa en radio famosísimo que se llamaba el Fontana Show, Fontana, que ofrecía premios a los que llamaran el día de su cumpleaños. Y yo llamé y fui el que ganó. Tenía 12 años, fue, creo que, me parece que fue la única vez que se armó la radio. Y gané el premio. Entonces, parte del premio que me mandaron unos días después, una colonia 555 de Poliana, hablaba con Cacho. Y pude hablar y me preguntó qué quería hacer, qué me gustaba, la edad que tenía, etc. Estas cosas que se preguntan, y dije que quería hacer periodismo, y que a la persona que admiraba, por la pregunta de él, era a Mancera. Y pasó mi cumpleaños y chao. Y a los dos o tres días me llamó un productor de Mancera. ¡No! Que había escuchado la nota. Y entonces me invitó a que fuera un sábado al programa. Y fui al programa, un rato al programa de televisión, Canal 13, y me hizo una mini entrevista, ¿no? Y bueno, y ahí quedó. Y es como que, de alguna manera, digamos, era lo que yo quería, y no sé si eso. Yo creo que potenció bastante, ¿no? Y para mí era bárbaro, ¿no? Bueno, esa fue una experiencia. Después, bueno, cosas en la escuela que hice relacionadas con el periodismo, hacer una revista, y todo. Y después, muy joven empecé. Y así es como que estoy ya cerquita de los 48 años de laburo profesional, sí, ¿no? En radio. Con algunas interrupciones, dictadura, bueno, qué sé yo, hubo algunas interrupciones, ¿no? Pero, pero sí, ya más o menos. A fines del 74 fue mi debut oficial, digamos, en radio. Cerca de los 50 años, ya poco. Che, qué grande, que bueno, que compartas con nosotros, con toda la audiencia, estos recuerdos, porque en alguna medida marca, ¿no?, cómo fueron las cosas, cómo fueron los inicios. En este caso, para vos, ¿no? Gustavo Cano nos contaba algo similar, como yo también, con el colegio, con algunos amigos, y bueno. Pero bueno, nada. Hugo, yo sé que esto es muy breve, pero bueno, tenemos que seguir. Yo te agradezco muchísimo la comunicación y te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos, Ricky, te agradezco muchísimo, mucha suerte aparte para toda la gente de la retaguardia. Le tengo un cariño muy grande a Nico Rosales. Nico Rosales, sí. Acá nuestro operador Nacho González me hace que sí con la cabeza, y hace un fuck you, no sé, ¿qué, algún problema con Nico? No, nada que ver. No, Nico Rosales lo conozco bastante, compartimos algunos espacios hace tiempo. Ajá. y es militancia pura. Deberías darte una vuelta por acá, por la retaguardia, Huguito. Algún día sentarte en estos estudios, charlamos un poco. Dale, con todo gusto, vos sabés. Bueno, un abrazo grande, Ricardo. Hugo, muchísimas gracias y abrazo enorme. Chao, hasta luego. El gran periodista Hugo Ullmann, también por los micrófonos de acá de la retaguardia, un grande también de verdad. Y vamos con un pequeño separador, y a la vuelta vamos tal vez con otro periodista. La Reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar, o que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ahí es así, esa sale, ¿eh? Tengo una idea, un espacio para que reflexionemos juntos sobre la realidad que nos preocupa. Conducen Gra Carballo, Nico Rosales y Carlitos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Los martes a las 19. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bueno, y hace instante nada más pasaban por estos micrófonos los saludos, las palabras de esos queridos amigos, tal el caso de Hugo Gullman, y en este caso también otro querido amigo y además de amigo, a alguien a quien admiro. Profesionalmente lo admiro, una memoria no de elefante, sino de varios elefantes, el señor Gustavo Campana. Gustavo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gran abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo, mirá, esta vez no es netamente periodístico, tiene que ver con que antes de ayer fue el Día del Periodista y bueno, nada, era un poco preguntarte lo que le vengo preguntando a estos queridos amigos que nombraba recién. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo te iniciaste en el periodismo? ¿Qué te motivó? Me motivó algo que seguramente andaba dando vueltas cuando estábamos en quinto grado con Carlito Fernández y con Javier Avena, y hacíamos la revista, que era como una especie de símil del gráfico del equipo de fútbol del colegio primario. Los tres terminamos siendo periodistas. Uh-huh. Una cosa muy, muy hermosa del destino. En los 15 ya... la decisión tomada, obviamente había algo ahí que generaba que había una necesidad de andar contando historias, ¿no? Yo creo que en definitiva, si me preguntás qué somos nosotros, sí, somos contadores de historias. Uh-huh. Que pasaron hace 5 minutos o 5.000 millones de años, no sé, para el caso es lo mismo. Pero la verdad es que esa decisión que estaba tomada, cuando estaba terminando el secundario, fui y me anoté en la Escuela Argentina de Periodismo, que estaba allí en Uriarte y Santa Fe. Alquilaba la Escuela Argentina, lo que era la escuela primaria de la iglesia, que está en la esquina de Uriarte y Santa Fe, enfrente de la Rural, acá en la Capital Federal. Uh-huh. Pero fíjate cómo es la historia con relación al programa de ustedes. Obviamente me toca la colimba. Mira. Y cuando estábamos terminando la instrucción, yo estaba en la séptima de Morón, por esa aérea, entró un alférez y preguntó quiénes están estudiando o quiénes empiezan a estudiar este año. Levantamos la mano, creo que éramos 25. Y eso generó que después de la instrucción... yo salía todos los días a las 5 de la tarde y volvía al día siguiente a las 5 de la mañana. Y así hice primer año de periodismo. En medio de todo eso, en noviembre, todavía en la colimba, me sale una reunión de laburo en una revista que se estaba rearmando, una revista de básquet que era del Negro Villita, un prócer del periodismo deportivo, que era una especie de crack de crónica durante muchos años. Y bueno, eso fue el 17 de noviembre de 1981. Me presenté y me dieron una credencial para que vaya a Lechar a cubrir Ferro San Lorenzo, y acá estamos casi 41 años después. ¿Calabas del tema básquetbol o sí? Sí, me quedé trabajando un rato en el medio. En el 82 ya estaba trabajando en La Nación, así que se ve que la cosa caminaba. Uh-huh. Pero es muy interesante ver esas primeras fotos de laburo, donde soy un colimba. Ni más ni menos. ¿En qué año le hiciste la colimba? Hagamos un pequeño paréntesis. 81. En 81, o sea, previo sí. a Malvinas. De pedo no fuiste a Malvinas. Salí de baja en diciembre. Uh-huh. Sí. Así sí. que uno entiende muy bien de qué se trata eso, porque ver a los compañeros con 15 grados menos que en un invierno porteño, con la misma ropa, tirar con los mismos fal que se trababan, haber ido a tiro un par de veces en un año, los entiendo y sumado a todo eso, los mandos, los suboficiales y oficiales, haciendo uso de la soberbia y de esa cuestión. A ver, sin ir más lejos, hay un caso que es paradigmático en el caso de Silvio Katz, un oficial, porque mucho se dice de que, claro, los jodidos eran los suboficiales porque tenían menos formación. No, en este caso un suboficial le hizo comer una comida desde dentro de los excrementos. Verdaderamente... Bueno, porque el caso de Silvio, y él lo cuenta muy bien en su libro, tiene que ver con la... A ver, vamos a decir primero esto. La dictadura reprodujo en las islas todo lo que había hecho en el continente. Sí, señor. Desde el 24 de marzo de 1976. Por lo tanto, la tortura a un judío venía con valor agregado. Uh-huh. La tortura a Silvio venía con valor agregado por esa condición. Sí, señor. Lamentablemente es cierto. Y convengamos, porque esto también hay que decirlo, que mucha gente piensa que o cree que fue abolida la ley del servicio militar obligatorio. No, la ley del servicio uh-huh. militar obligatorio está suspendida solamente. Sí. Esperemos que no, pero si cae algún loquito y se le ocurre volver a instaurar el servicio militar obligatorio, lo puede hacer levantando esa prohibición que hay de ingresar a la ciudadanía. Sí. Gustavito, yo sé que estás muy atareado, yo sé que venís con todos tus días, son agitados, pero nada, te quería agradecer esta pequeña comunicación y en algún momento me gustaría charlar un poco de actualidad y demás temas, pero sería en otro momento. Cuando vos digas. Dale. Cuando vos digas. Una hermosa invitación siempre sentarnos a la mesa de los compañeros para ensanchar los límites del debate, para hacerlo más rico. Exactamente. Siempre es una hermosa obligación. Exactamente. Gustavo Campana, un gran periodista, enorme periodista. Queda feo hacer otros nombres para comparar. Es una cagada andar comparando, pero más grande que los grandes. Muy, muy grosso. Y esto no es demagogia, Gustavo, vos lo sabés. Te agradezco mucho. Un abrazo enorme, Gustavo. Gran abrazo para todos. Gran abrazo. Hasta luego. Chau. Bueno, y Gustavo Campana, un gran periodista. Mucha gente lo conoce, mucha gente sabe de él. Y como decía en la presentación, una memoria. Fijarse que está diciendo, porque el 17 de noviembre tal cosa. ¿Entendés? No es que se casó ni nada. Una entrevista tuvo. Pero bueno, él recuerda todo. Vamos a ir con una pequeña pausa, puede ser. El de Winnie, ¿puede ser el de Winnie? Si lo tenés a mano, Nacho. Nacho González, nuestro operador, hoy acá en la tarde de FM La Retaguardia. Para vos que hiciste la colimba, si al hacer el servicio militar viste cosas que hubieras preferido no ver, la voz de los colimbas te escucha. Mandá un mail a lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Flash. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for alarm. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La información falseada, manipulada y sin ninguna fuente confiable. Un diario ideal para los votantes del cambio. La Gaceta de tu hermana. La Gaceta de tu hermana. Resumen semanal. Buenas noches, infortunados malvivientes de esta región del globo. Este es el resumen semanal de noticias para que se te atragante el mate y tengas que empujarlo con un grisín. La inefable Patricia Bullrich se lanza a presidenta. Todavía no sabemos de dónde. Y como primera promesa electoral, anunció un buen corralito. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. La doña pierde los escrúpulos, pero no las mañas. Y para eso necesitamos tomar algo que es una realidad. Añejo doble D para tomar en barra. Añejo doble D. No bandar. Claro, a la hora de tomar ella no distingue si es whisky o sueldos de jubilados. Seguimos con el PRO. El ex presidente Mauricio Macri, que está más procesado que hamburguesa de supermercado chino, se sinceró en un acto partidario. ¿Quién lo va a ver? O sea, la gente no es pelotuda. Perdón, Mauricio, el 48% no es pelotudo. El 42% que te votó no es más pelotudo porque este año no es bisiesto. Si no, sería un día más pelotudo. El extremo liberal Carlos Maslatón, intentando posicionar a Javier Milei, realizó la siguiente afirmación. Milei es el tipo más incomparable que existe en Argentina. Más o menos como el Fiat Duna con el cartelito de Todos Somos Vicentín. Dice el libertario que antes de que lo defienda Maslatón, prefiere peinarse como Gardel. Nuestro presidente Alberto Fernández, como no le quedó culo empresarial argento sin lamer, ahora anda por los Estados Unidos lamiendo otros culos. Antes de viajar dijo: espero contar con los empresarios y espero que los empresarios argentinos, que las oportunidades que se nos den, no sean oportunidades para uno. Como respuesta, Federico la Anónima Brown, muy risueño, comentó qué hace su empresa con la inflación. Remarca precios todos los días. Cristina, ante esta situación, le reclamó a Alberto. Te dije la otra vez cuando hice el documento que vos tenías en la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. No sabemos si para escribir o para que se la meta en el... Se viene otra ola polar. A abrigarse, muchachines, que todo tiempo futuro siempre puede ser peor. La información falseada, manipulada y sin ninguna fuente confiable. Un diario ideal para los votantes del cambio. La Gaceta de tu hermana. La Gaceta de tu hermana. Búscanos en Facebook. Y esto era La Gaceta de tu Hermana. La Gaceta de tu Hermana con el inefable, el querido y tan rico amigo Darío. Darío Ponce de León desde Mar del Plata. Siempre nos... A ver, yo oigo los audios antes de sacarlo al aire y verdaderamente les puedo asegurar que, para decirlo en una forma académica, me cago de risa porque cada salida... y muy, muy lindo, muy lindo. Nada, les comento, entre otras cosas, que para aquellos que deseen comunicarse con la radio, hay un teléfono que es el 11-31-81-31-26. Lo pueden hacer mediante WhatsApp. En una de esas también, pues, llamada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una llamada y lo sacamos al aire, ¿cuál es? Recuerdo, 11-31-81-31-26. Y dicho esto, recordamos que tenemos comunicación permanente o en forma permanente con la unidad 24 de Florencio Varela, con el Centro de Estudiantes, para puntualizar un poco, con el Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 24 de Florencio Varela, que llevan el nombre de Eduardo Pimentel. Eduardo Pimentel, recordamos, uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Y bueno, nada. Seguramente en el siguiente bloque vamos a ver si nos podemos comunicar con la gente de la Unidad 24. Mientras tanto, les quería mencionar que va a estar con nosotros un querido amigo con mucha sapiencia sobre temas de salud. Bueno, hasta ahí puedo decir. Ya nos vamos a enterar cuando llegue, ya vamos a hablar con él, ya nos va a contar. Y tiene cosas incontrastables, eso es lo único que puedo adelantar. Querido Nacho, ¿te parece bien? Mandamos algunos saludos, ¿te parece? Graciela Ledo, y quiero darles un gran saludo al programa La Voz de los Colimbas. Soy Javier Betne, hermano de Darío Oscar Betne, soldado desaparecido el 20 de julio del 76 del regimiento de Patricios. Si por favor tenés alguna información de mi hermano, te pediría que por favor nos las acerques, realmente es muy importante para nosotros. Te agradecemos muchísimo. Hola, bueno, yo soy María Ostroñuk, soy hermana del Colimba Fernando Ostroñuk, desaparecido en el Liceo General San Martín, y quisiera que por favor se comuniquen portando datos sobre, o sea, el paradero o cualquier dato que, aunque no parezca importante para ustedes, para mí sí va a ser muy importante. Soy Olga Genes, hermana de Carlos Rolando Genes, soldado conscripto, clase 55, oriundo de Formosa y asesinado en el Regimiento 29. Les dejo mi afectuoso saludo a La Voz de los Colimbas. Soy Beatriz Satilni, hermana del soldado conscripto desaparecido Ricardo Héctor Satilni, que desapareció el 21 de septiembre del año 76. Quiero agradecer, felicitar a Gustavo y a Ricardo por la gran labor que están haciendo. Soy Dolores Lasalle, hermana de Juan José Lasalle, desaparecido durante el proceso militar. Si hay algún soldado que haya hecho el servicio militar en el 77, más precisamente en el Liceo Militar San Martín, si tiene algún dato que me ayude a recabar información para poder encontrar el paradero de mi hermano. Soy Lidia Nadaluti, hermana del Colimba Danilo Hernando Nadaluti, que fue asesinado el 4 de diciembre de 1980. Y la verdad que esto me ha emocionado mucho, y que se haga justicia para todos. Un gusto saludarte, Ricardo, y a Gustavo, a Capria también. Es un gusto, mirá, salió el testigo de mi hermano, todo, qué sé yo, no sé. La verdad que se portaron muy bien ustedes conmigo y bueno, eso es lo que más me interesa a mí. Quiero felicitar a la voz de los Colimbas. Un saludo fraterno para los compañeros Ricardo Rigui y Gustavo Capra. Y mi agradecimiento por su lucha inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia. Por ser, literalmente, la voz de los Colimbas, de nuestros queridos familiares que ya no tienen voz porque fueron desaparecidos durante la dictadura genocida. Va la felicitación en mi nombre, soy Silvia Palermo, y sobre todo en el nombre de mi padre, Bruno Palermo, que ya no está, y que tantas veces fue invitado al programa y tanto quería a Ricardo. Felicidades, compañeros. Historiador comprometido con los sectores populares desde hace largo tiempo y quiero hacerle llegar mi apoyo a la voz de los Colimbas. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Bueno, soy Susana Moreira, integrante del Servicio Paz y Justicia. Un saludo para la voz de los Colimbas. Hola compañeros, soy Víctor Basterra, ex detenido desaparecido, en realidad ex secuestrado desaparecido, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Les mando un saludo apretado, un abrazo apretado a todos los compañeros de Radio Colimba. Hola, soy el Negro Fontova, un abrazo pero muy, muy grande para la voz de los Colimbas. Les habla el Tagarna Fontova. Soy Hugo Cañón, ex fiscal general de Bahía Blanca, y va mi pedido especial, encarecido a todos los Colimbas, para que se acerquen a tribunales y den su testimonio en todo aquello que puedan saber para aportar a la verdad y la justicia. Bueno, y volvimos acá en La Voz de los Colimbas por FM La Retaguardia. Pasaron por el éter, querida gente amiga, Gustavo Cano, Hugo Ullman, Gustavo Campana. Y adelantábamos que íbamos a estar hablando con alguien de sanidad. Y le vamos a dar la bienvenida, calurosa bienvenida, al doctor, médico sanitarista, profesor universitario, militante, por sobre todas las cosas también. Y estoy dejando en el título unas cuantas cosas más. Juan Carlos Viani, Tano, querido, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Una alegría estar acá, pudiéndolos acompañar después de una jornada bastante caótica para moverse en la ciudad, uh-huh. Entre el inútil de una gestión que no puede ordenar tres semáforos, ¿no? No le estamos diciendo que abra que realice obras complejas. Este señor que goza del apoyo y la simpatía de todos los grandes medios, no hay una sola crítica y la ciudad la pone patas para abajo y suceden cosas que, es decir, por Emilio Mitre no hay dos semáforos que funcionen coordinadamente. Es decir, como que lo mismo pasa en la Panamericana y en la General Paz, ¿no? Que son empresas privatizadas, empresas que aproximadamente facturan $1,000,000 por día. Repito, $1,000,000 por día. Cortar aliento. Es decir, $365,000,000, ¿sí? Al año. Es decir, se hizo hace 20 años, costó $300,000,000 hacerla. Entonces digo, me parece que hay como una ausencia. Che, les aviso que a mí lo que le pasa en la cotidiana, ¿no? No me interesa. Los alimentos, cosa que a los médicos nos está preocupando, porque con muchos colegas estamos advirtiendo una disminución de los registros de talla que se hacen en cualquier control de niños sanos que se hace a lo largo y lo ancho del país, y vienen advirtiendo, aún no con el registro oficial, pero sí en el día a día. Una disminución en los estándares. Una disminución que va de la mano de que hace 6 meses, informado esto sí por muchos medios, porque lo utilizan como una medida de presión de algún sector autodenominado del campo, que no sé qué es, porque conlleva un montón de sectores, como hablar la justicia, ¿no? Sí, involucra un montón de situaciones diferentes. No es lo mismo un gaucho que labura 14 horas por día que un terrateniente que tiene 850.000 hectáreas, pero todos no pueden ser el campo. El 40% de los campos en la Argentina se alquilan y se llevan de lo que produce el productor, el mediano, el pequeño y el grande, el 40% se lo lleva el dueño de la tierra. El dueño de la tierra, cosa que jamás vas a escuchar. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Argentina? ¿Quién se llevan por el solo hecho de haber sido nietos de alguien que tomó bajo las armas esa propiedad a los tiros? Resulta que perdón, y vos lo decís en un tono benévolo, si se quiere. Tomó bajo las armas, robó. Sí. La mayoría de esas tierras son de dudoso origen. Entonces digo, estas cosas que suceden en la cotidiana, como te decía, las prioridades. Son fundamentales las prioridades, porque veo que estamos en una gestión política general donde no están las prioridades, ¿no? ¿Y las prioridades de quién? Ahora vamos a hablar de las prioridades de quién. Si creo que en la Argentina hay un consenso mayoritario que atraviesa a cualquier sector social, económico, cultural, es primero los niños. Como decimos nosotros, los únicos privilegiados, como dicen otros sectores, con los niños no, pero digamos, hay un enorme consenso social. Y entonces yo me pregunto, si la leche cuesta 140 pesos el sachet y 200 pesos la de Tetrabric, y la leche disminuyó en los últimos 6 meses un 10% su consumo, y los adultos no consumimos leche, o lo hacemos en muy baja cantidad. ¿A expensas de quién disminuyó el 10% del consumo de leche en la Argentina? Y lo digo clarito, disminuyó a expensas de los niños, que es una de las pocas fuentes de origen de proteínas de alto valor biológico que necesitan para crecer. Entonces, muchos compañeros venimos trabajando una idea simple, concreta, factible, que es la de congelar el precio de la leche a 40 pesos, casi el doble que se le paga al tambero, casi el doble que se le paga al tambero, porque al tambero no se le paga más de 28 pesos el litro, congelar el precio de la leche por 6 meses. a 40 pesos el litro, con un compromiso de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados, que sobre los 6.000 productos que tienen en la góndola, aproximadamente 6.000 productos, por 6 meses a la leche, en sachet exclusivamente, no se le agregue porcentaje de ganancia. ¿Sí? Uh-huh. No creo que sea muy difícil, porque no creo que haya otra alternativa concreta dirigida a los más necesitados, porque son los que más sufren las condiciones de pobreza, porque es la población, casi el 60% de los menores de 12 años, que está bajo la línea de pobreza, que son los que más necesitarían justamente una ingesta de proteínas, que hace a su calidad de vida, a su desarrollo intelectual, a cómo rinden en el colegio. Y entonces estamos viendo una cierta latinoamericanización de la talla y del peso, que son niños gordos y petizos. Gordos por los farináceos, petizos por la falta de proteína. Con rendimientos intelectuales muy diferentes al que come todos los días 3 veces por día y duerme en una cama, y tiene baño, y tiene agua. Entonces digo, ¿qué carajo les pasa a los que tienen que conducir? ¿No pueden poner una prioridad que unifique a todos los sectores sociales, económicos y políticos? Puede quedar un pequeño sector en contra, diciendo no, que congelamiento no, por un tema ideológico. Yo tampoco estoy de acuerdo con congelar, porque no es una medida natural. Estamos diciendo que ante una situación de excepcionalidad, uh-huh, y con los únicos que tienen que tener un privilegio o una situación excepcional, es con los niños. Y no logramos que la dirigencia, la de nuestro gobierno, la de la oposición, la de los poderes que tienen representatividad política y social, los gremios, las organizaciones sociales, digo, no podemos consensuar una medida que beneficia instantáneamente a las 48 horas a millones de niños. ¿Por qué crees que eso no se logra? ¿O por qué no se busca? Porque lo pongo como ejemplo dramático, doloroso, porque nuestra dirigencia no está logrando concentrarse en las prioridades. Problemas hay muchos. Vamos a solucionar el narcotráfico. ¡Epa! Es un problema complejo, multicausal, ¿sí? En algunos lugares los soldaditos ganan más que el que va a laburar todos los días, ¿sí? Uh-huh. Digo, eso es un problema muy complejo. Es cierto, hay que sentarse en otro. La realización de un gasoducto, son obras pendientes, importantes, pero tienen su complejidad, donde aparte aparecen con claridad la lucha de intereses por quedarse con los... Porque hay un sector en la Argentina que sueña, solamente su única apetencia es juntar millones y millones, y si puede ser en un día, mejor, y si puede ser cagando a 30, 40 millones de argentinos, muchísimo mejor. Lo disfrutan, y se los ve en la calle. Y en el colmo del cinismo lo hacen público. Correcto, y aparte creo que también yo creo en un Estado fuerte, vigente, que conduzca, que tenga prioridades, que ponga primero. Y entonces cuando veo en algunos ministerios autos por encima de los 150.000 dólares, digo, ¿qué ejemplo estamos dando? No tenemos para pagar la leche en los comedores y tenemos embajadores que tienen decenas de miles de dólares mensuales de gastos para mandar a regalar bombones a otra delegación. Entonces digo, me parece que hemos perdido, la gente también plantea de que hay gastos superfluos en el Estado. Uh-huh. Superfluo, ¿qué quiere decir? Que no es lo prioritario. Entonces esos vehículos, mientras no le podemos garantizar la alimentación a la niñez, esos autos tienen que venderse. Porque esos autos, más allá del impacto real, que algún economista econométrico seguramente me va a decir que esto no mueve el amperímetro, pero entonces digo, la política también se construye con símbolos. Pero dar un vestigio, dar una noción de que, bueno, se intenta hacer símbolo. Algo. Yo me estoy regulando. Entonces ayer veía cómo el diario Clarín promovía, porque lo hacen muy bien, a diferencia de los medios públicos nuestros, que no sé si trabajan mal a propósito o le falta gente, o le falta, no sé cuál es el problema. Yo a los adversarios y a los enemigos los respeto. Cuando veo que trabajan bien y sus objetivos los hacen muy bien, dañando al pueblo y dañando los intereses populares, lamentablemente tengo que reconocer que ciertos medios de comunicación lo hacen muy bien. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy de acuerdo? No. Pero que su tarea de daño la realizan con eficiencia, poniendo gente capaz, con experiencia, no cuatro de copas que hace 10 días terminaron el secundario. Y entonces veo que ponían el listado de los trabajadores del Estado, de muchas empresas, cuyos sueldos estaban promedio por arriba de los 650 mil pesos mensuales. Entonces, yo creo, más allá de los funcionarios, estamos hablando de trabajadores, uh-huh. ¿Sí? Yo creo que los trabajadores tenemos que tener un sueldo digno, a diferencia de lo que tenemos los médicos, condiciones de vida y de trabajo buenas, no como tenemos la mayoría de los trabajadores, incluidos los médicos, en la ciudad y en muchos lados también, lamentablemente. Entonces, digo, esos trabajadores, esas empresas públicas, la mayoría, con esos sueldos, también se debe hacer una situación de emergencia. Y poner a disponibilidad, no sé si un 1%, un 3%, un 5%, se verá en cada caso. A lo mejor ese caso puede ser voluntario. Ahora, una persona que en este momento está ganando 3 o 4 millones de pesos por mes, tendría que haber un gesto de solidaridad excepcional. No tiene por qué donar una parte de su sueldo. Porque si le pagan ese sueldo, porque se lo merecerá. No obstante, digo, teniendo un promedio de ingresos de 90.000, el que ganar 3 millones o 2 millones 500 suena como una inequidad. Es medido, ¿no? Es inequitativo, porque hay mucha gente que se lo que carga bolsas todo el día y que hace soldaduras a la perfección y también se lo merece. Uh-huh. Entonces digo, me parece que estamos en una crisis de prioridades. Me parece que hay una agenda, que es cierto que con mucha picardía los medios le imponen, pero también tenemos que pensar, de ver, que estamos a veces flotando sin poner prioridades que le importen a la gente. Nosotros no representamos al conjunto del pueblo argentino. Yo formo parte de un movimiento y de una expresión política que representamos a un sector de la sociedad, los representamos política, social, económica y culturalmente, que son los más humildes, los trabajadores y los sectores medios que viven del trabajo. No representamos ni a la tilingada, ni al que sueña en irse a vivir a Miami, no representamos a la especulación, no representamos a los que viven de la especulación financiera. Entonces digo, nuestra base social y electoral, incluso, hasta para quienes no les preocupa lo social ni lo sanitario, aunque sea si les interesara lo electoral, tendrían que saber que nuestro movimiento, nuestro frente electoral, porque nosotros formamos parte de un frente electoral, uh-huh, que llamativamente está sobre representado un pequeño sector social de sectores medios, medios urbanos, dentro de nuestro movimiento, que se expresó, por ejemplo, en la lista de diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, donde el peronismo no estuvo presente. A mí me parece bien que estén presentes compañeros que forman parte de nuestro frente, ¿no? Ahora digo, lo que no tiene puede que estar ser legislativo, al fin y al cabo, claro. Claro, pero lo que no puede ser, me parece que en el gobierno falta peronismo. En el gobierno faltan... Yo voy a las marchas y veo compañeros de la patria morena, criollos, mestizos, descendientes de europeos, un conjunto, y voy a diferentes lugares de asambleas, en universidades, y en la calle, fundamentalmente, uno ve un mayoritario grupo perteneciente a esa mezcla entre las poblaciones originarias y los y la inmigración. Ahora, cuando yo miro y miro una foto de la Cámara de Senadores de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de el gabinete, la justicia, digo, está un pequeño sector social que representa el 10 o el 15% concentrados en general en sectores medios urbanos de clase media alta o alta, con educación bilingüe, y está muy bien que esas personas también pertenezcan a nuestro movimiento. Lo que yo veo muy mal, que no se termina de poner la prioridad de quienes destinan el 85 o el 90% de sus ingresos a comer, no tienen representación dentro de la representación formal de la democracia. Cada día más estamos padeciendo los signos de una democracia formal, que se preocupa por el formato y no por el contenido. Por lo tanto, no hay preocupación por el precio de la comida. El otro día hicieron un festilindo en Tecnópolis, una fiesta loable, porque yo reivindico la nacionalización de YPF, por el amor de Dios. Pero faltó un anuncio. Nuestros trabajadores de 15 provincias, los fleteros, los camioneros, los taxistas, pueblo trabajador, no tienen gasoil. Y no estuvo presente. Es decir, lo que padecen y padecemos el conjunto de trabajadores, sectores más humildes, movimientos sociales desocupados, trabajadores en negro, cuentapropistas, no tenemos representación social dentro de la representación política. Estamos subrepresentados. Y eso es grave, porque ¿cómo se traduce? Y al igual que se traduce la disminución del consumo de leche, se traduce en que baja y disminuye el crecimiento en los niños, la falta de representación de sectores sociales auténticos de los que nosotros históricamente representamos, los movimientos nacionales y populares, está ausente las prioridades nuestras. No hablo solamente del gobierno, hablo de los poderes. La política, la conducción, no tiene representatividad auténtica de la real representación social que tiene nuestro movimiento. Aparte no son inteligentes, porque se pierden una enorme capacidad de creatividad que tienen los trabajadores. Los trabajadores hubiésemos resuelto en 15 minutos el precio de la leche. Hay que juntar a los dueños de la leche en este país, tiene nombre y apellido. Hay dos familias que controlan el 90% de la leche, y el azúcar una sola familia, vinculada a un genocida. Entonces digo, no es muy difícil. Ahora, el precio de la carne tiene otra complejidad. Yo sé que la carne sería muy importante también generar un mecanismo como se ha intentado. Pero cuando yo pongo una canasta de 600 productos de precios cuidados, no estoy entendiendo las prioridades de nuestro pueblo. Demos una experiencia con congelar el precio de la leche hasta fin de año, 40 pesos, y generemos los mecanismos para ver cómo se pueden generar mecanismos de control de precios, ya no de congelamiento. Pero las prioridades de nuestro pueblo no son 600 productos. La prioridad de nuestro pueblo no es el acondicionador. No son negociables, además. No es el acondicionador de pelo, con mucho respeto por los pelados. Digo, nosotros no podemos tener en precios cuidados acondicionadores de pelo. Digo, es un ejemplo. No tengo nada en contra de la industria ni del uso de los acondicionadores de pelo, pero no es una prioridad. Y ahí veo la confusión. Es una confusión de naturaleza política. Y tiene que tener una respuesta de naturaleza política. Porque si no, se va a venir una paliza electoral peor que la que sufrimos. Porque ya nos ganaron elecciones los Esteban Bullrich, representante de un pequeño grupo oligárquico, que ha destruido la nación durante años, que ha fusilado, estamos en la semana de los fusilamientos del general Valle, en los basurales. José León Suárez. Son los que le han dado las órdenes a los que tiraron mujeres vivas embarazadas de los aviones. Y están ausentes en el debate, en la identificación. Perón, ¿qué planteó? Néstor Kirchner, los grandes líderes populares del mundo, de todos los continentes, tienen esa capacidad, que es la de señalar el amigo y el enemigo. Acá parece que no tenemos claro quién es el enemigo. Yo quisiera un país en paz, un país sin conflicto. Yo lo que veo es que en el conflicto o en la falta de conflicto hay un gran perdedor, que es los que están por debajo de la línea de pobreza. Los que no tienen luz, no tienen agua, no tienen sábanas, no tienen papel higiénico, duermen seis en una cama. Entonces creo que estamos en un problema grave de una dirigencia que no logra poner la prioridad. Poner las prioridades. Y para eso creo que hay que convocar al conjunto de la militancia, que yo sé que está decepcionada, está triste, está cansada del ninguneo, del forreo. No obstante, creo que una vez más la militancia tiene que dar un ejemplo. ¿Por qué esa militancia, Tano? ¿Por qué esa militancia? Está bien, puede estar un tanto acobardada, un tanto decepcionada, pero bueno, yo creo que todo el que milita entiende de que, bueno, que habría que accionar. Habría que accionar. No hay otra. ¿Por qué no se hace? Creo que un movimiento nacional de liberación tiene como uno de sus primeros objetivos identificar los grandes adversarios, las fuerzas que representan los intereses del conorianismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene gestos. Cuando un vicecanciller de un gobierno visita la embajada pirata en Buenos Aires y se emborracha dentro de ella y firma un acuerdo para que los ingleses tengan mejores, facilitarle la vida a los ingleses en Malvinas, está hablando de que nosotros tenemos un problema, que la conducción política representa otros intereses. Sin duda. Entonces creo que quienes trabajan en el sectarismo es un negocio de kiosquito chico que les puede servir para un pequeño bienestar circunstancial. Nada serio se construye con sectarismo. La CGT ha dado un ejemplo. No piensan todos iguales. El triunvirato no piensa en iguales. Yo conozco muchos compañeros con diferencias de trayectoria, de presente, de futuro, de horizontes, pero se plantearon con claridad los puntos de acuerdo y trabajar juntos. ¿Por qué no lo podemos hacer en la política? ¿Cuál es el negocio de publicitar el sectarismo? De gritar a los cuatro vientos a ver quién es más diferente de quién. ¿Cuál es el negocio de fracturar, dividir y dispersar el movimiento popular? ¿Qué sentido tiene? Entonces digo, ¿es un error? ¿La desunión, el sectarismo, es un error o es una política? Si es un error, esperemos que rápidamente el conjunto de hombres y mujeres que formamos el movimiento, el peronismo, los aliados, comprendamos que por ese camino no vamos a ningún lado. Quienes hacen negocio con el sectarismo, y encima a algunos hasta les va bien, la verdad les irá bien personalmente. Pero son intereses personales nada más. No le va a ir bien al movimiento en su conjunto las estrategias de segmentación, de fractura, de división, sectores por un lado, sectores por el otro. No, yo si va a ese no a la reunión, yo si va a ese no voy, yo a ese no le hablo. Bueno, si tenemos dos compañeros que están, como yo también estoy enojado con muchos compañeros, de antes, de ahora, no sé en el futuro, pero priorizo la unidad. Che, yo no voy a la reunión porque me llevo mal con Carlito. Sí. ¿Sí? Pero va otro compañero. ¿Sí? Y yo le doy la indicación política que yo no voy a la reunión porque tengo un problema personal. No tengo un problema político. Porque si tengo un problema político, alguien está equivocado. Lo resuelvo, lo sintetizo, busco la forma. Che, y entonces pongo las prioridades. Che, ¿por qué no le ponemos un paréntesis a la discusión de fondo? ¿Y por qué no planteamos el tema de garantizar el acceso a la leche a nuestra población, al conjunto de la población argentina, a los niños, a los que están por debajo de la línea de pobreza? ¿Por qué no? Yo me corro si tengo un problema personal con alguien. No puedo poner mi problema personal, mi cargo, mi estrategia electoralera, porque estamos hablando de estrategias electoraleras, que ya hemos visto cómo terminan las estrategias electoraleras. Terminan en fracaso. Y el que conduce, como nos enseñó el general Perón y todos los generales de la patria grande, conducen a la victoria, no conducen al fracaso de los pueblos. Entonces digo, creo que tenemos que repensar mucho, y creo que nos hemos equivocado durante 2 años al haber permanecido en silencio. Porque nosotros somos los buenudos. No, viste cómo es, y la pandemia, no, hay que acompañar. Che, pero estamos haciendo algunas cosas muy mal. No, pero la pandemia, comprendamos. Che, pero chicos y chicas que no sé dónde carajo salieron representando el conjunto, no está representado el conjunto. No, la pandemia, no, la guerra en Ucrania, la guerra allá. No, hay que comprender, hay que acompañar. Pero digo, el silencio nuestro, el silencio de la mayoría de la militancia, que jamás se nos ocurriría pelearnos por Twitter. Yo me puteo con los compañeros por diferencias, en joda y en serio, pero lo hago por WhatsApp, en grupo cerrado. No se me ocurriría irme a pelear en público. ¿Con el objetivo? ¿Con qué objetivo me pelearía en público? ¿Fue un hecho personal? Sí. Y se pide disculpas los 10 días. Sí, nos equivocamos los dos. Les pedimos disculpas a nuestro pueblo. Porque si no, está siendo funcional al adversario, ¿no? No sé, yo parece ser que la división de los movimientos populares nunca nos fortaleció. Entonces digo, me parece que lo que está faltando, no sé si es un jugador que sintetice, me parece que estaba faltando la voz de la militancia, que permanecimos con discusiones con casi ninguna visibilidad, porque creíamos que no era el momento de poner discusiones. La verdad, hoy, a la luz de los hechos, esa actitud de la mayoría de los compañeros, creo que no ayudamos a nuestro gobierno con nuestro silencio. Lo estás escuchando acá por FM La Retaguardia, Juan Carlos, el Tano Viani. En momentos nada más volvemos, vamos a un pequeño corte. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuesta. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y Arrabal. Los viernes a las 20. Aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Bueno, y volvimos acá en esta rica charla. Por momentos yo caigo en cuenta de que estoy contemplándolo al Tano Viani con la boca abierta, catatónico prácticamente, bueno, con toda la vehemencia, con toda la hasta calentura del Tano Viani, porque reniega de una dirigencia que no hace nada ante problemas acuciantes. Te quería preguntar sobre temas alimentarios. Te quería preguntar también sobre Blaquier, me manda un mensaje que te pregunte sobre Blaquier, y te quería preguntar también si vos hacías mención a esto último que dijiste de que hace falta que la militancia gane las calles en una de esas, y digo, ¿crees que, para hacer nombres, crees que esa militancia puede estar representada por un Máximo Kirchner, por ejemplo? Sin duda que Máximo Kirchner es un dirigente peronista relevante, pero no el único, ¿no? Yo no creo en los dirigentes únicos. Uh-huh. Hay un momento de síntesis, ¿no? Está claro, cuando se eligen los compañeros con mayores niveles de representatividad política y social, tenemos que hacer la síntesis. Acá no sobra nadie, ¿sí? Algunos se han dedicado a construir más poder en sus propias organizaciones que fortalecer el rumbo de un gobierno. Bueno, después se verá con el tiempo, pero digo, acá no sobra nadie. Lo que sí veo que falta es representación social de la mayoría de los sectores, movimientos, que tiene la riqueza del movimiento nacional, de nuestro frente electoral, no está debidamente, no está equitativamente representado. Hay una sobrerepresentación de algunas organizaciones o algunos grupos sociales, pero no está representado el conjunto. Y cuando no se representa el conjunto, es muy difícil construir las prioridades, porque no suena la puerta de algunos sectores diciendo no nos alcanza el sueldo para la comida a partir del día 16, 17 del mes. Yo no noto que se traduzca esa prioridad en hechos concretos y reales. Yo no podría subirme jamás a un Audi si después de leer las estadísticas de cantidad de niños bajo la línea de pobreza que tiene nuestro país. Más allá que yo sé que vendiendo este auto no resuelvo el problema, pero doy un símbolo. Y me parece que acá hacen falta símbolos, un cambio de timón, ¿no? Por diferentes razones. Primero porque es un hecho de equidad. Vemos con sorpresa también cómo en las estadísticas dadas por los propios vendedores y cadenas de comercios, primero lejos Argentina en el consumo per cápita de bebidas gaseosas tipo Coca-Cola. Somos el primer país en el mundo en consumo per cápita de Coca-Cola. No siendo una bebida económica, no siendo una bebida sana, cualquier manual de hábitos saludables de vida no propone las bebidas gaseosas carbonatadas y mucho menos azucaradas, con semejante cantidad de toneladas de azúcar que tienen estas bebidas, lo que no quiere decir que uno no pueda tomar una bebida de este tipo. ¿Sí? Uh-huh. El problema es cuando uno toma todos los días este tipo de bebida, claro, que a su vez, por una cierta buena publicidad que hacen, como hacían con los cigarrillos, el que fumaba era el piola, que se levantaba una mina, que tenía un buen trabajo, un buen auto. Esa imagen hollywoodiana de que el que toma Coca-Cola está contento y no tiene problemas en la vida. Entonces digo, se va construyendo con buena publicidad ciertos hábitos no saludables de vida, como el consumo del alcohol, por ejemplo. Entonces yo veo una exitosa campaña de estos sectores. Lo que no veo es una campaña que promueva hábitos saludables de vida, diciendo que hay bebidas mucho más baratas que promueven las economías regionales, que promueven la salud. Esa publicidad no la veo. La veo triste, una vez por año aparece uno con cara de triste, pan triste, que es un compañero que a lo mejor escribe muy bien, pero no puede salir a comunicar. Que yo veo los que salen a comunicar de ellos del otro lado. Ah, mierda, son tipos preparados para la pelea. Y nosotros yo veo que a veces sacamos gente que no tiene capacidades, a veces ni técnicas, ¿no? Y encima, que para dar pelea hay que poner energía. Para dar las peleas con los grupos poderosos, ¿no? Entonces, lo que no podemos permitir que la pauta, que es producto del sacrificio, el trabajo de la mayoría de los trabajadores, porque somos nosotros los grandes aportantes, esto que trae millones de dólares, está muy lindo, pero el impuesto que más recaudó en Argentina es el IVA, que estaba en el 13%, ¿se acuerdan? Habrá muchos que se acuerdan, que nos acordamos, que se puso por única vez el impuesto del 13 al 21. Tenemos en vigencia la ley de entidades financieras que impuso la dictadura militar. Digo, tenemos deudas importantes. Dentro de las deudas importantes hay que poner prioridades. Entonces digo, la campaña publicitaria de medicamentos, que está prohibida en las condiciones que se ven en la televisión todos los días, es llamativo. Es llamativo la ausencia de controles a empresas grandes. Es llamativo que los organismos de control del Estado que deben controlar, no controlan. Entonces tenemos un Estado que yo lo defiendo como instrumento, porque hay que fortalecerlo, pero hay que fortalecerlo con gente capacitada. ¿Vos creés que hay falta de capacidad, de idoneidad por parte de quienes trabajan en esos organismos? Sí, yo veo mucho tecnócrata. Yo respeto a los técnicos, aunque sean de otro partido, del mío, los respeto. Cuando tienen volumen académico, cuando tienen datos, cuando tienen trayectoria, cuando hace 30 años están estudiando este tema de un consumo problemático. Ahora yo veo, con enormes espacios de poder institucional, en diferentes sectores, a gente que no tiene las horas de vuelo para dar ese tipo de peleas. No porque no lo quieran. Y entonces dicen, no, yo no hago política. Pero si yo pongo una persona no preparada, sin trayectoria, sin volumen de disputas, porque hay que haber estado 30, 40 veces con presidentes de multinacionales haciendo discusiones como para ir comprendiendo bien la capacidad de esta gente, ¿no? De infiltrar, de romper, de dividir. ¿Vio que lo que dijo Florindo? Digo, no nos pueden operar como nos operan. Entonces digo, como crítica, veo que hay muchos sectores que están flojitos. Yo prefiero un dirigente político que lo nombren, qué sé yo, interventor de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. ¿Y usted es ingeniero termonuclear? No. ¿Pero usted estudió ingeniería? No. Pero tengo capacidad de armar equipo. Ah. Entonces llamé a los tres mejores ingenieros termonucleares que tiene la Argentina, con demostrada y trayectoria de defensa de los intereses nacionales, y armo equipo. Entonces yo veo acá que falta equipo. Sí, como que sucede al revés, peor aún. No, falta equipo. Yo, si salgo a ganar, si quiero salir a ganar, que esa es la primera pregunta, tengo que elegir bien los jugadores. Uh-huh. Y si yo traigo solo primos, tíos y amigos, estoy condenado a que me caguen a goles. Entonces digo, hay que poner un primo que no tiene laburo, está bien. Pero los otros 10 tienen que ser compañeros con volumen, técnicos con volumen. No que hayan trabajado en Londres o para Harvard, sino que hayan trabajado en defensa de los que nosotros representamos. Y vuelvo a insistir que nosotros no pretendemos ni podemos representar a todo el pueblo argentino. Porque la democracia, de alguna forma, va generando espacios de representatividad donde cada uno pone sus prioridades. Para el sector rentístico, para los dueños de la tierra, ¿sí? Me parece bien que ponga, por eso no hay que enojarse con la oligarquía. Un oligarca que tiene 850.000 hectáreas, ¿qué quieren que piense? ¿En los niños que no pueden comer leche, que no tienen papel higiénico, que no tienen baño? No. Y bueno, pero uno esperaría que como ser humano, al menos un gesto. Usted se equivoca. Mínimo. Usted se equivoca. El único gesto que hacen es haber financiado golpes militares, haber asesinado gente, porque jamás lo hacen ellos, siempre mandan a los títeres. Entonces, no me enojo con la oligarquía, pero sé quiénes son. Aparte son 1.000 familias, 1.000. No son 150.000, son 1.000, dueñas de todo. Y aparece un producto nuevo y ya son dueñas del litio, ya quieren, ya están acá. Y aparece el gas y ya de las empresas ya están ahí arriba. Las empresas energéticas disfrazadas de otras cosas. Entonces digo, me parece que lo que se debe hacer es un enorme esfuerzo de la militancia de dar esta discusión. Nosotros creo, o muchos compañeros con los que hablo, tenemos claro de que ningún sector hoy está en condiciones, dentro de nuestro frente político y electoral, de resolver las cosas. Creo que está claro. Con lo cual, si no hay poder de conducción del conjunto, lo que va a haber que generar es una mesa de unidad, como se ha hecho históricamente en el peronismo. Uh-huh. Si no, el peronismo sabe dónde va, a provincializarse una vez más. ¿Qué hace el peronismo cuando ve una situación de hostilidad? Se repliega. ¿Y se repliega sobre qué? Sobre su base social y electoral. ¿Qué es cuál? El territorio. O la municipalidad, o el sindicato, o la provincia. Entonces vamos a empezar a ver algunos signos precoces de esta provincialización del peronismo, que es ante una falta férrea de conducción global de los intereses de todos. Como los intereses de todos no hay, no están presentes, esa representatividad, cada uno se replega sobre su sector. Entonces yo volveré a replegarme sobre la universidad, sobre el hospital, y otros se replegarán en su gremio, y otros en sus asociaciones civiles, y otros en sus territorios, en sus municipios, en sus alcaldías, en sus gobernaciones, pero desaparece el proyecto nacional, desaparece lo que nos hizo diferentes a Perón y Irigoyen, ¿Qué tuvieron de particular Irigoyen y Perón? Que tuvieron una visión nacional. Yo respeto mucho el radicalismo que representa la genuina clase media. Me preocupa cuando el radicalismo es conducido por mil familias, que los llevaron inexorablemente siempre a las derrotas, de todo tipo. Entonces, creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de amplitud y comenzar a decirle a los muchachos que viven del negocio de la secta que ya no estamos para más lugar para las sectas, para el sectarismo. Es el momento de la unidad, porque esto va a terminar mal. Sin representación genuina de los intereses y necesidades de nuestro pueblo en un gobierno, las cosas terminan mal. Nos lo enseñó la historia. Obvio. Sí, te manda un saludo, Delfina, la doctora Delfina Patiño. Ah, un gran saludo, una gran abogada. Sí, sí, sí, coincido. Y dice si podés ampliar sobre el tema Blaquier. Vos hablabas de una sola familia dueña del tema del azúcar. Bien, yo soy perito en esa causa, donde he visto cosas que en general no suceden en otras causas. Creo que forma parte no de la justicia, sino del Poder Judicial. Porque una cosa es la justicia y otra cosa es el Poder Judicial. Entonces hay algunos que tienen la habilidad de esconderse atrás de los nombres. El actual Poder Judicial no tiene nada que ver con la justicia. Queda claro que no administran justicia. Administran inequidad y defienden fundamentalmente intereses económicos e intereses económicos de un pequeño sector social. Entonces, yo defiendo la justicia, no al Poder Judicial. Y el Poder Judicial uno lo ve actuar. Yo soy perito en causas de delitos de lesa humanidad contra represores, contra gente que planificó genocidios, pero también he estado como perito de quienes apretaron el gatillo, ¿no? Con lo cual me eximo de dar otras particularidades en virtud de que soy perito de parte por los organismos de derechos humanos, que vimos con mucha preocupación todos los artilugios habidos y por haber para que estos señores, que van a dar lástima a los tribunales diciendo que están viejitos, algunos que están enfermos, yo quiero que estos delincuentes, porque delinquieron, estos genocidas, estos criminales por delitos, han sido condenados, criminales por delitos de lesa humanidad, tengan la garantía de que estén en la cárcel, porque nosotros, a diferencia de ellos, no queremos venganza. Y yo sé que si algunos de ellos salen a la calle, como algunos pretenden, es muy probable que haya situaciones de violencia en contra de ellos. Con lo cual, el mejor lugar donde pueden estar es en la cárcel. Porque la cárcel del Estado argentino les garantiza seguridad. Y yo no sé si esta gente que pretende la libertad, cuando están condenados con cadena perpetua, podrían el Estado garantizarle la seguridad. Porque yo me imagino, ¿qué haría una víctima de que le han matado 4 hijos? Y sabe que este hombre fue condenado por haber matado a sus 4 hijos. Probado durante 20 años ese asesinato. Creo que la sociedad no está preparada para sacar a los dos a la calle. A uno de los dos no lo podemos tener los dos juntos en la calle. Temas complicados, ¿no? Está debidamente comprobado. Yo sé que vos cuando hablas de peritaje estás hablando de el estado físico y psíquico de... Sí. De diputado, pero está comprobada la participación de los vehículos y de quienes tenían la directiva del ingenio Ledesma en la dictadura, ¿no? Sí, este hombre ha sido claramente señalado por las víctimas, por los pueblos que sufrieron la represión en Jujuy, es un hombre que superó la situación de un empresario local. Es un hombre que representa el establishment en la Argentina. Uh-huh. Y es una pena que la familia de él y de otras personas insista con declararlos inimputables y este tipo de estrategias, porque les haría muy bien a sus hijos y a sus nietos de Blaquier que puedan ir a un juicio y, como ellos dicen que son inocentes, qué mejor que demostrarlo en un juicio, inclusive con un poder judicial que no le es antipático. Igual. ¿Sí? Entonces digo, yo, no sé, me cuesta mucho ponerme en ese lugar. Si yo fuese un hijo o un nieto de alguien que está sospechado por delitos de lesa humanidad, y al preguntarle, él me dice que es inocente, yo lo instaría a que concurra a un tribunal y pueda demostrar su inocencia. Si no lo hacen, deben tener sus motivos, las estrategias de defensa, les aconsejan a los familiares no ir a juicio, porque saben que en todos los juicios somos uno de los pocos países en el mundo que pudo llevar sin revancha, como lo han hecho nuestras ejemplares madres y abuelas de Plaza de Mayo y familiares de Plaza de Mayo, han demostrado la enorme vitalidad histórica que van a tener, que ya tienen en el mundo, justamente porque trabajaron para sentar a los criminales en donde tenían que estar, que es en el sistema judicial, para determinar ahí si eran inocentes o culpables. No hay un solo gesto de los organismos de derechos humanos, mucho menos de los familiares directos, de las madres y las abuelas y los familiares, no hay un solo incidente de venganza. Creo que en esto es un ejemplo lo que han hecho los organismos de derechos humanos en la Argentina, instando muchas veces a personas que, por la propia situación de sentarse en un banquillo, en una sala chiquita, muy chiquitas son las salitas, a diferencia de los grandes despachos que tienen los representantes del Poder Judicial, ¿no? Ese lujo, uno los ve, esos autos, esas oficinas. Y cuando ve los instrumentos de los juicios, ve una justicia pobre, ¿no? En estos detalles creo que ningún familiar se ha equivocado y se han sometido a la justicia. Y les han hecho de todo. Los han humillado, los han apretado. Cuando uno ve llegar a estos delincuentes con dos autos de custodia de fuerzas del orden que no tenemos en las calles para garantizarle, y vemos los recursos que se le ponen a disposición, es llamativo. No obstante, también hay que considerar que fue uno de los elementos de garantizarle la vida y la salud, a diferencia de los criminales, de los genocidas. El pueblo, en una de las grandes cosas que en un momento, por ejemplo, Alfonsín no entendió con el punto final y la obediencia debida, y rompió lo que debiera haber sido un buen gobierno. Sí. Porque Alfonsín creía en la unidad, pero cometió un error imperdonable de pensar que el punto final y la obediencia debida iba a generar unidad en los argentinos. La única forma de que haya unidad en los argentinos es que haya justicia para todos, no para un pequeño sector. Tano, se nos terminó el programa. Si querés un párrafo de 10 segundos, muy cortito, para, no sé, lo que quieras. Estamos en una situación grave para nuestro pueblo. Necesitamos urgentemente generar las condiciones de máxima unidad posible, de dejar de lado todo lo que uno tiene que dejar de lado para construir la unidad. Juan Carlos Viani, Tanito, muchísimas gracias por estar hoy acá en La Voz de los Colimbas.